Tal vez, para las nuevas generaciones en Colombia, el nombre de Julio Echeverry Saavedra no significa nada. Lo que no saben es que detrás de ese nombre, o más bien de esa magnífica persona que hoy parece estar en el anonimato, se esconde el que fuera un excelente locutor y hombre de la radio, que también trabajó en televisión cuando ésta inició en el país, y que posteriormente se dedicaría a la publicidad. ¿Pero quién es el Julio Echeverry de la radio? Este personaje tiene una historia particular, si se tiene en cuenta cómo se vinculó a esta, pues hoy en día muchos quisieran tener la oportunidad que se le presentó a este antioqueño hace más de 60 años en la emisora de la Universidad de Antioquia. Yo me vinculé a la radio cuando estaba en cuarto de bachillerato a propósito de un concurso literario que gané en la semana universitaria de la Universidad de Antioquia. En el acto solemne hubo necesidad de pasar al micrófono a leer el poema con el que yo había ganado el concurso, y al finalizar el acto, el director de la emisora era mi profesor de filosofía, yo no lo sabía. Me invitó a que me vinculara a la estación que operaba de 6 de la tarde a 10 de la noche. Estas son las estaciones HJAU y HJBU, pertenecientes a la emisora cultural Universidad de Antioquia. Con una tarea un tanto difícil, leer el Quijote todos los días, hasta cuando se concluyó la obra. Y ahora, escuchemos Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de esos de lanza en astillero. Esta labor, que para muchos resulta sencilla, no era tan fácil si se tiene en cuenta que se hacía en vivo y que no había espacio para tantas equivocaciones. Julio llegó a asumir temporalmente la dirección de la emisora cuando se ausentaba su director, en ese entonces Julio César Arroyave, un distinguido profesor. Pero tendría que viajar a Bogotá por un episodio en su vida que no lo dejaría continuar y estudiar la carrera de Derecho en Medellín. Por motivo de una huelga que organicé un mes más tarde, el 9 de abril de 1948. Pues me declararon persona no grata. Por ese motivo tuve que venir a Bogotá y me matriculé en la Universidad Libre, en la que comencé a estudiar mi carrera. Una vez, estando en Bogotá y con la necesidad de trabajar para poder subsistir, y con ayuda de un profesor suyo quien lo recomendó, logra entrar a la Radiodifusora Nacional de Colombia, donde empezaría en sí una exitosa carrera. Escuchen ustedes la Radiodifusora Nacional de Colombia, organismo oficial de radiodifusión de la República. Luego de un tiempo, en la Radiodifusora Nacional de Colombia, pasaría a la emisora Nueva Granada, donde ejercería como locutor y director. Pasé como locutor de la emisora Nueva Granada. En ese momento se estaba haciendo la transferencia de emisora independiente a emisora básica de la nueva cadena, Radio Cadena Nacional. Estaba de director hasta ese momento mi amigo y compadre Fernando Gutiérrez Riaño. Él se retiró porque no quería pertenecer a la nueva organización, y el nuevo gerente de la Nueva Granada, don Enrique Ramírez Gaviria, me dijo que asumiera la dirección de la estación. Así lo hice. En su radio, Nueva Granada de Bogotá, HJKL, 610 kHz, emisora RCN, la radio de Colombia. Mientras trabajaba en la Nueva Granada, pero en unas vacaciones, viaja a Manizales para programar la emisora Transmisora Caldas. A su regreso a Bogotá, una nueva oportunidad se le presentaría. Cuando yo regresé de programar la Transmisora Caldas, me encontré casualmente el día de mi llegada que iba a prisa para la universidad porque había perdido como una semana de clases y estaba preocupado. Me encontré a la señora Sofía Morales de Pérez, excelente locutor. Me llamó y me dijo, ¿qué haces? Y le dije, voy de carrera para la universidad. Dijo, dame un par de minutos. Me dijo, la emisora La Voz de Colombia necesita un director. ¿Quieres asumir ese cargo? Le dije, pues sí, no tengo ningún inconveniente. y pasé a la dirección de la emisora La Voz de Colombia. Estando allí, pudo llevar a cabo una idea que le rondaba la cabeza y que sería de gran ayuda para La Voz de Colombia y que marcaría un hito. Tuve la oportunidad de poner en práctica una idea que me venía rondando hace mucho tiempo, y era que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en la hora, habría 15 minutos de programación con cantantes disponibles en ese momento en el mercado colombiano. Esto fue una novedad que causó sensación, y de esta manera La Voz de Colombia pudo enfrentar la dura competencia de dos grandes cadenas que se acababan de formar, que eran Caracol y Radio Cadena Nacional. Julio Echeverri duraría en La Voz de Colombia hasta 1954, año en que también llegó la televisión a Colombia, y en donde él se vincularía por algunos años presentando algunos programas y como jefe de producción y programas de la televisora nacional, razón que lo distanciaría de la radio. Finalmente, Julio dejaría la radio y la televisión para dedicarse al mundo de la publicidad.